Terrier. FM. Música electrónica fuera y dentro de la pista de baile. Here we are, the constellation Andromeda, 75 light years from the Earth. Constelaciones en la piel. Con Steph Torres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Yo soy Steph Torres y esto que escuchamos fue Si me matan de Silvana Estrada, quien es mi cantante favorita mexicana de los últimos tiempos. Ya tiene unos años que sigo la carrera de Silvana, pude platicar con ella hace 3-4 años justamente cuando estaba iniciando. Y de verdad creo que es una increíble mujer, increíble compositora, increíble música. Y esta canción pues me llena muchísimo porque habla justamente de toda esta ola de feminicidios que hemos estado viviendo. Y creo que es una canción también muy fuerte, muy poderosa y al mismo tiempo muy triste, porque creo que todos sabemos de algún caso que de desapariciones de mujeres terribles, de feminicidios, y creo que también es tiempo de hablar de ello, de que se escuche lo que está pasando en nuestro país. Y si se están preguntando por qué puse a Silvana el día de hoy, es porque al día de hoy no debí haber dicho que era Constelaciones en la Piel por Ulterior FM en el inicio. Hoy tenemos el programa que se llama Piel en Constelaciones, porque decirlo al revés estaba muy difícil. Sí lo intenté, pero no pude. Porque creo que también algo que he aprendido durante todo el año pasado es que la reinvención es parte del proceso de la vida de una persona, de las mujeres. Creo que en general se nos da mucho esta parte de la reinvención. Y pues hoy decidí hacer un programa diferente que no tuviera que ver con la música electrónica. Este programa lleva por título Nosotras, porque vamos a escuchar a cantautoras como Silvana Estrada, que pues me han marcado, que me gustan muchísimo y que durante este año también me ha acercado muchísimo más a los sentimientos femeninos, más a las letras en español también. Creo que es parte también de los procesos. Vamos a limpiar hoy los oídos un poquito de la música electrónica, de los beats, y vamos a acercarnos a melodías más suaves, melodías más pop, todas por mujeres increíbles que yo admiro. Así que espero que les guste este programa. También muchísimas gracias a los productores encargados de este programa, porque me dan la libertad de hacer lo que yo quiero siempre y poder decir y poner la música que yo quiera. Entonces esto sé que sale de lo tradicional que he puesto en el programa. Entonces espero que les agrade. Este es un programa diferente, no sé cada cuánto lo ponga, sino que también me vino a la memoria que fue hace un año cuando se terminó pues prácticamente todos los shows, todos los festivales, y que mi vida en general comenzó a cambiar. Entonces creo que es un momento como para hacer ese alto otra vez y seguir con esto. Pero bueno, vamos a escuchar otro tema de Silvana Estrada también. Esto es Para Siempre. Saborear todo el dolor. Yo ya no espero que me quieras. Deja la acción, morder mi voz. De mí no esperes más respuestas. Y tú jamás pudiste darme. Yo pensé que estaba bien y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre. Para siempre. No fue verdad, quise jugar, pero no espero que me creas. Por apostar, perdí de más, porque quisiste estar tan cerca. Y tú jamás pudiste verme. Yo pensé que estaba bien y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre. Sabes ya qué más puedo hacer. Nunca lo supiste ver. Si no vuelves más, yo voy a entender. Solo me dejé caer. Oh. Para siempre, para siempre. Eso fue Para Siempre de Silvana Ostrada, una letra también muy linda, muy poética, que también hace alusión a las pérdidas de las mujeres, a los feminicidios. Ella lo ha dicho en diferentes entrevistas. Creo que de hecho también en la descripción de este video nos dice que en realidad esta canción eran dos poemas que al final terminaron siendo una composición. Y realmente también es bellísimo todo lo que hace Silvana Estrada. Creo que está lleno de sentimiento, de mucho de lo que nos atraviesa como mujeres. Y a mí me encanta. El video es espectacular también. Es muy, muy bello. También les invito a que puedan checarlo. Y bueno, hablando de todo este año, yo no sé ustedes, pero durante la semana pues sí me sentí muy cansada, como que otra vez muy triste, como regresando a todo lo que pasó en pandemia, así porque pues ya para este casi entonces estaba perdiendo el trabajo, empecé mi tratamiento hormonal, mis otras cosas que ya saben que pasaron. Y de repente me encontré con un post de la psicóloga Natalia Molina, que es increíble. Si no la han escuchado, si no la siguen en Instagram y en Twitter, los invito a que lo hagan, porque Natalia de verdad que ha sido una luz en el camino en esta cuarentena, porque sí está muy centrada toda la cuestión de género, a la deconstrucción, al amor propio. Entonces a mí me encanta todo lo que publica, y publicó justamente que existe lo que se llama el aniversario de trauma, donde la mente y el cuerpo pues no olvidan, aunque nosotros tratemos de olvidarlo. O sea, siempre que pasa una situación de pérdida, agresión, accidente, ruptura, hay una especie de aniversario. El cuerpo lo recuerda y empiezas a sentir otra vez ese dolor. Entonces yo me di cuenta que eso estaba pasándome. No me había dado, pues no había sido consciente de ello hasta que vi este post de Natalia, y me hizo muchísimo sentido cómo me había estado sintiendo, cómo me he seguido sintiendo un poco en estas fechas. Pero bueno, también creo que el año pasado dije, bueno, ya a ver qué tal, qué pasa en el siguiente marzo. Entonces, pasando esas dos semanas, espero ya estar al 100 de nuevo. También por eso hice este programa, porque de repente como mujeres creo que se nos presiona mucho a siempre seguir una misma línea, siempre seguir un mismo camino. Y también me gusta esta idea que puedes retomar sueños, puedes retomar ideas, no tienes que seguir siempre por un mismo camino. De repente puedes tener diferentes gustos, diferentes situaciones. Conozco muchas mujeres también increíbles que de repente pues iban por el camino de la música, pero su profesión era otra y regresaron a esa otra profesión de una u otra manera, haciendo un podcast, dando consulta, dando clases de esa otra cosa que también manejan muy bien, pero que no es, digamos, a lo que le dedican todo el día o todo su tiempo, lo cual también creo que es increíble poder diversificarnos y tener un poquito de cada cosa. Ahora lo que vamos a escuchar es un tema bastante poderoso que me acompañó todo el año pasado. Esto es Ya no se trata de ti, de Francisca Valenzuela con Elsa y el mar. Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor, o era obsesión. Hacia arriba fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Qué ingenua, insegura, trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego. Sentí una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad, me elegiste porque lo iba a dar. Ya no se trata de ti, no se trata. Decías que nadie va a querer, nadie va a querer, que nadie va a quererme como tú lo hacías. Y te entregué, lo di y lo entregué, lo di y lo entregué todo. Qué equivocada estaba en creerte, porque una vida nueva ya venía donde me iban a querer. Dejaste escombros, me dejaste circulando. Ahora los miro a la cara, les digo no son tanto. Ya no se trata de ti, no, no se crecí. Ya no se trata de ti, no se trata de ti. Estuvo Ya no se trata de ti en esta otra versión de Francisca Valenzuela y Elsa y el Mar, más acústico. Esta canción tiene una primera versión más pop solamente con Francisca, pero creo que en esta otra versión puede sentirse más este dolor, esta especie de superación, pero que también lleva un poco de rencor dentro, que yo últimamente me he centrado también por azares de la vida en algunas foros, reuniones que he tenido, que también es muy válido hablar desde el rencor en la poesía, en la literatura, en los temas, y me gusta que de repente sí pueden mostrar este dolor que hubo, pero al mismo tiempo renacer de eso me gusta muchísimo. Creo que las dos le ponen un sentimiento único con el que todes, todas podemos sentirnos identificados. Y voy a decir que a mí en un inicio, hace unos 4 años también, Elsa y el Mar no me gustaba. No sé, como que decía que no la entendía. Ya después no sé si las dos tuvimos un crecimiento. Y ahora me encanta mucho de lo que hace. Creo que Ojos Noche es una de las mejores canciones de todo su repertorio, una de las mejores canciones que ha escrito y también una de mis favoritas. También me identifico muchísimo con esta letra de ya no volver a ver a alguien que pensaste que ibas a ver durante toda tu vida. Entonces vamos a escucharla. Esto es Ojos Noche. Siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Si yo decía la verdad, entonces sería andábamos por la noche buscando no lo volví a ver. Luego no lo volví, no, y yo lo busqué. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Si yo decía la verdad, entonces él me miraba con sus ojos de noche. De noche. De noche. De noche. Ven y me muestras todo. Ojos Noche de Elsa y el Mar, qué gran, gran canción, de verdad, muero por escucharla en vivo, realmente quiero ver a todas las mujeres de este programa en vivo, realmente creo que nunca, no he visto a la mayoría, así como en un concierto, solamente ellas para contemplarlas, no las he visto, sí he visto a Julieta, sí he visto a Natalia, sí he visto a, creo que no, Girl Ultra también, que la vamos a escuchar más adelante. Pero sí me encantaría tener un concierto con todas. Creo que también han tenido mucha, mucha fuerza más las cantautoras, las productoras. Y eso es algo que a mí me encanta. A continuación vamos a escuchar a Rusi con Cuando. Y yo cuando conocí a Rusi fue con este primer sencillo de Nave Especial. Cuando todavía estaba en Terrícolas Imbéciles. Y me gustó su propuesta. Y dije, bueno, vamos a ver qué más saca. Y todo lo que ha lanzado me ha encantado. En un especial que tuvimos de Bull Terror, justamente puso su canción de Me Amo, que hizo un video en la cuarentena increíble. Y me llama mucho la atención porque ella ha dicho que a veces no la tomaron en serio cuando decía que era multiinstrumentista, que ella misma podía tocar su batería, su bajo, sus teclados, que podía tener un proyecto 360 ella solita. No le creyeron y aquí está brillando Rusi. Vamos a escuchar esto que es Cuando. Así. de Rusty fue lo que escuchamos, y ahorita me acordé que este tema también se popularizó mucho al inicio del año pasado porque pasó en esta serie de Desenfrenadas, que no sé si recomendarles que la vean o no, si ya la vieron, tal vez la vieron, porque pues creo que la mayoría de mis conocidos la vio, realmente creo que con casi todos pude hablar un poco de ello, una parte sí por el soundtrack que estaba muy poderoso, lleno de power femenino, eso me gustó mucho, y también porque la historia no era realmente mala. No puedo decir lo mismo a veces de algunas situaciones, de algunas escenas, pero creo que esta base de tener un grupo de mujeres que se apoyen entre sí y que pasen pues dificultades más creíbles que las que te muestra esta serie, sí es algo bastante, bastante importante. Yo le he dicho muchas veces a mis amigas que sin su apoyo, pues la verdad no sé cómo hubiera salido durante el año pasado. No sé qué hubiera hecho tampoco sin ustedes, Radio Escuchas. Hacer el programa siempre fue una motivación para seguir manteniéndote como estable, manteniéndome estable. Entonces también Rusty creo que tomó fuerza un poco de ahí, y siempre les voy a recomendar que vean series, películas que se centren en mujeres. Entonces ahora vámonos con Me Voy de Daniela Espala, otra cantante con la que no sabía si me gustaba su proyecto o no, pero al final me ha encantado completamente. Me encanta su voz, me encanta su ritmo, me encanta su estética. Vamos a escucharla. Siempre la promesa. Seguimos cambiando de ritmos. Esto es Ella, tú y yo de Girl Ultra, una canción con la que me dispuse más de alguna forma a escuchar a Girl Ultra. Sí, creo que es una de las cantantes también más populares, más conocidas, porque ella se mete en diferentes ámbitos, tiene su tienda de ropa, también usa ropa exclusiva. Creo que es de las cantantes que más juega con su imagen, que más se divierte con ella también, que tiene esta como sensualidad muy, muy proyectada, pero también con una increíble fuerza. Pero yo por alguna razón no la había escuchado a profundidad y con esta canción dije, ok, me está atrapando lo que está diciendo. También creo que es parte de un crecimiento de ambas. Pues no en conocidas, ¿verdad? Porque no la conozco, o sea, solamente la llevamos algunas veces a entrevistas ahí, pero no somos amigas. Cuando hablo de un crecimiento mutuo es que digamos que somos personas contemporáneas de edad y vamos teniendo diferentes vivencias que nos van acompañando en la música, y creo que eso también hace a una cantante, a un disco, a un álbum súper especial para las personas cuando lo vives al mismo momento. Pero bueno, esto es Girl Ultra, Ella, tú y yo, vamos a escucharla. Ella viene de noche, aún no sé su nombre. ¿Acaso me conoce? ¿O me ha visto pasar? Sé distinguir su aroma, su pelo en tu ropa. No sé dónde empieza ella y dónde termino yo. Ahora sé que pasó la noche anterior en la habitación donde dormíamos los dos. Sé que la noche anterior de esta canción, radio escuchas, espero que ustedes no, Pero este es un bonito recordatorio de que si empiezan a notar cosas extrañas, siempre crean en su intuición y salgan de ahí. Pero bueno, ahora vamos con un pequeño bloque de cantantes impulsoras pioneras que me han acompañado durante estos años, durante mis años de adolescente, que dije, wow, ¿a poco las mujeres podemos hacer eso? Como me pasó con Eli Guerra, que creo que todo el concepto de Eli Guerra siempre fue muy revolucionario. Ella con este cabello corto, más afro, mostrándose súper sensual, súper ruda en este video donde ella juega fútbol. Yo cuando la primera vez que lo vi dije, wow, esa mujer es increíble. Está ahí jugando fútbol. A mí no me gusta nada el fútbol, pero era una presencia que yo dije, wow, las mujeres pueden jugar fútbol y ser increíbles y ser cantantes. Y en el video de este tema que vamos a escuchar de Ojos Claros, Labios Rosas, verla ahí tocando su instrumento en medio de una habitación súper, súper poderosa, sí me hizo como cambiar un poquito la idea de lo que tenía como de las mujeres dentro de la industria, que pues tendría como, ¿qué? 10, 11, máximo 12 años cuando salió esta canción. Entonces, sí te empiezan a cambiar las concepciones de lo que puedes lograr como mujer. Entonces, vamos a escucharla. Yeah. Ahí estuvo la única e increíble Eli Guerra, que sigue haciendo música, que sigue atrapando a todos con su voz, con su belleza, con su enorme, enorme talento. Y ahora nos vamos con otra cantante también increíble. Ella es Julieta Venegas. Esto es Lento. Suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. Cuando salió el disco de Lento de Julieta Venegas, yo estaba en secundaria, volvemos, tenía como 13 años, y pues no tenía mi propio dinero, ¿verdad? Tampoco me daban mucho, y a mis papás no les gustaba mucho que comprara discos, porque no veían como el uso en eso. Entonces pues ya ahí juntaba mi poquito dinero, de repente no. Entonces un día, estábamos en una fiesta familiar cerca de mi casa, y no sé por qué salimos, ni me acuerdo a qué lugar fuimos, pero el punto es que terminamos en como una tienda, seguramente íbamos a la tienda, pero en la tienda también había discos piratas. Entonces yo vi el de Julieta Venegas y seguramente me costó como 40 pesos o 30 pesos en ese entonces, no sé, y lo compré. Entonces ya de que regresamos de la tienda yo no llevaba nada, y fue como, ¿por qué tú no compraste nada? Y yo de, sí compré algo, pero compré un disco pirata. Entonces pues ya, ahí sigo teniendo mi copia en mis cosas de este disco de Sí, de Julieta Venegas. Es un gran disco, me gusta mucho. Y así creo que fue como me fui adentrando también a su música. También, pues antes no teníamos el internet que tenemos ahora. Y sí tengo un par de discos piratas ahí que creo que fueron muy buenos en su momento. Ya se ha perdido, me parece, este concepto de comprar discos piratas porque puedes descargarlo. Aunque todavía hay muchos compilados, como esto de 100 discos de blues o de rock o esenciales, cosas así. Creo que es lo que he visto que se sigue vendiendo en los tianguis, en los mercados. Y ahora vámonos a ir con un combo que es bastante reciente, pero de cantantes que a mí me encantan, Ile y Natalia Lafourcade con Encantos. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Ay, no me llames loca por quererte así. Quisiera recostarme por las curvas de tu boca. Quisiera recostarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que vuele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en cantos por ti. Ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quiera sin que me reproche. Ay, no me llames loca por quererte así. De Ile y Natalia Lafourcade es un tema súper, súper bonito, súper poético. Me gusta cuando las canciones pues son así de bonitas, que realmente puedes poner en un poema y quedan perfectamente. No sé, esta canción me gusta muchísimo. Creo que en general el trabajo de Ile me parece asombroso. Esta mezcla de tradición, de culturas, de ritmos latinos que maneja, su voz tan poderosa. Realmente es una de las cantantes que más me gusta. Y pues bueno, con Natalia también creo que tiene una gran tradición de cantar. temas más tradicionales. Entonces creo que sus voces fusionadas funcionan bastante bien. Y esta es una también de mis canciones favoritas. Ahora vamos a escuchar a una de mis cantantes proyectos femeninos más queridos, que más escuché el año pasado y que muero por ver. Ella es Isa, con La Otra, esta increíble mujer española, cantautora, cantante, que lleva el feminismo pues en cada una de sus letras. Ella deconstruye el género, deconstruye el amor romántico. Ella realmente tiene unas letras que yo nunca antes había escuchado, que realmente me gustaría escuchar mucho más en la radio. Y bueno, ella se la ha pasado viajando por Latinoamérica, haciendo crítica, creando estas canciones de inclusión solamente con su guitarra. Todos sus videos son muy, muy acústicos. A mí me encanta todo lo que hace. Lo que vamos a escuchar ahora es una reversión a Que Te Vaya Bonito. Esta se llama Que Me Vaya Bonito y es con Pascuala y La Vaca, también otra cantautora chilena increíble. Vamos a escucharla y regresamos. Dai, Ahí estuvo, ojalá que me vaya bonito esta reversión, ojalá que te vaya bonito, que si bien escucharla en la voz de Chabela Vargas es un cúmulo de emociones también absoluta. Aquí podemos escuchar claramente cómo la otra cambia algunas de las palabras que podrían ya no funcionar o no ayudar, como es la frase de que te digan que yo ya no existo, a que te digan que yo ahora sí existo, como haciendo esta crítica de que cuando estás en alguna situación con alguna persona de repente puedes no estar bien, pero cuando eso termina te encuentras a ti mismo y te das cuenta de la fortaleza que tienes. Entonces me encanta esta reversión que hace y también cómo ella lleva pues esta actualidad, esta fuerza femenina, feminista también a sus canciones. Realmente pasen a escuchar todo lo que hace la otra, tiene canciones increíbles. Su último sencillo que sacó también critica mucho a esta parte de que siempre busquen que las mujeres estén depiladas y ella dice que no le parece. Es también un video bellísimo rodeado de mujeres, no es un bosque propiamente, pero sí es un terreno lleno de pasto verde increíble. Les recomiendo mucho que vayan a verla. Y ahora también siguiendo con temas actuales, vamos a escuchar a Brati en este último sencillo que es TV, no te deben. Siento bien. Brati, una cantautora muy joven que sus canciones pasadas estaban muy tristes, muy melancólicas, y escucharla en esto que me parece que es todo bien, el TDBN, todo bien. Me gustó bastante esta otra faceta de Brati, un poco más melódica, más rítmica, y me agradó bastante. Sus otras dos canciones también me gustan, pero sí creo que son para el mood sad, como para echar la lagrimita, pero creo que esta sí se llena de energía, como que Brati dijo, basta de llorar, me voy a levantar, y todo bien, todo bien, todo bien. Y bueno, ya nos acercamos al final de este programa. También vamos a escuchar a una compositora que también es increíble. Ella es Miranda Villalobos. Yo tuve una pequeña un pequeño acercamiento con ella porque estamos en un mismo club de lectura, pero no sabía bien cómo hablarle, cómo decirle, oye, me gusta lo que haces, porque ella en un principio es poeta, entonces había visto algunos de sus poemas, me habían gustado bastante. Ya después, con el tiempo, con el Twitter, nos fuimos haciendo un poco más conocidas. Y cuando lanzó esta canción que es Olivia, me llamó mucho la atención que, pues sí, dentro de lo que ella menciona en el video de este tema, es que se necesita más apoyo, más difusión para todas las letras que hablan del amor de entre dos mujeres, y por eso la tenemos hoy aquí, para también darle esta fuerza a este amor que también es bellísimo. Esto es Olivia, vamos a escucharla. Conocí a Olivia un domingo, y si nos damos la oportunidad de acercarnos más, Olivia, lo que hay entre nosotras no debería sentirse como un crimen. Cuánto estaba junto a ti, yo entendí dónde me resistí, que aunque seas agua, fuego, quiero que me beses lento. A veces no sé si sientes lo que yo, bebé, soy tímida para preguntar. Creo que tienes a pretty smile, pero si no, Olivia, te tengo que contar que contigo me gustaría estar. Te ves tan linda en esa piel, tu mirada lleva a cualquier lugar, déjame admirarte desde acá. Las cosas raras, no sé a dónde vamos, no quiero decir adiós. Olivia de Miranda Villalobos, también pasen a ver el video precioso, muy sáfico, muy bello. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy en Piel en Constelaciones. Yo sigo siendo Steph Torres. Espero que les haya gustado este programa que sale de lo convencional. No creo que vuelva a ser uno, tal vez el próximo año, a ver qué tal va pues mi aniversario de trauma, ¿verdad? A ver cómo vamos llevando todo lo que pasó el año pasado. Vamos a ver qué pasa, si ya podemos vernos o no el siguiente año. Mientras, espero que lo hayan disfrutado, que puedan ir a chequear algunos de estos proyectos, que se acerquen, que tal vez si como yo no se habían adentrado a la música de alguna de estas mujeres, puedan hacerlo, puedan sentirlo, que también sientan que muchas de sus vivencias pueden encontrarse en estas canciones o que le pueden servir a alguna de sus amigas, compañeras, hermanas, y que pues siempre surge esa invitación de seguir estando juntas, de seguir estando juntas. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Ya nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, con la programación habitual. Toca estrenos y nuevos solo estrenos y descubrimientos. Ya le quitamos el nuevo. Entonces, ahora sí, 100% electrónico. Muchas gracias por estar de nuevo por aquí. Muchas gracias a todo el equipo de Bulterrer FM que sigue haciendo posible estas transmisiones. Ya casi un año de transmisiones en pandemia. Yo creo que ya prácticamente la otra semana empezaron las transmisiones desde casa. Muchísimas gracias. Sigan cuidándose muchísimo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Constelaciones en la piel. Under the influence of a star. Con Steph Torres.